días, buenas noches, no sé Dios. Domingo 11 de septiembre de 2015. Mañana es el día de España, el día de la hispanidad, el día de Pilar, de las Pilares. A lo mejor este es un buen momento, como cualquier otro, para pensar cuál es el pilar de tu vida. Buenas noches, bienvenido, esto es Susurrando a tus Sueños. Gracias de verdad por estar ahí. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si eres la primera vez que pasas por aquí, antes que nada, gracias. Esta es radio, radio de la de antes. Radio de compañía, radio donde las palabras no sobran, no estorban. Donde ponemos de pretexto la música para acompañarnos y acompañarte, pero sobre todo para dejarnos acompañar por ti. Sabes de sobra que la radio no es solo alguien que te habla y tú escuchas. Es un lenguaje recíproco, una forma de comunicarnos. Tengas la edad que tengas, tengas la religión que tengas. Tengas la raza que tengas, tengas el sexo que tengas, esta es tu casa, la de la buena música, la de las compañías, la de los sentimientos. La de dejarte llevar por todo aquello que una vez fue importante y que hoy también puede serlo. Seas fácil, seas difícil, seas blando o seas una mujer dura, como la de Mick Jagger. Con esa mujer dura y ojalá que con tu compañía empezamos. Gracias por estar ahí. Bienvenido. Acomódate. Esta es tu casa. Por favor, pasa. Ponte cómodo y quédate. Lady to live, but I thought about letting her go. She's a tough lady to live, but I thought about it. She's a hard lady to play. Yes, she is. I gave her laughter. She wanted that. I was romantic, she treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder, where does it go? Her laughter, she wanted that. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last. Let her go. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Entre mis recuerdos de Luz Casal, uno de los grandes discos de la gallega que sonó, que lo realizó en 1995. Hay ocasiones en las que crees que alguna canción no puede desmadrarte o volverte a ser el loco más de lo que lo hace, y sin embargo esa canción ayer conseguía enamorar parejas. Enganchado a un sentimiento, en 1994 no parábamos de bailarla, ¿te acuerdas? Cuando la llevábamos a todo meter en el coche. Eran otros tiempos, ¿verdad? Bueno, pues que sepas que 20 años atrás sonaba así. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Why don't you dream anymore? Hasta la mañana, seguimos susurrando a tus sueños con Ignacio de la D. Escuchábamos You Are the Girl, una de las grandes canciones de los Cars, ese grupo legendario de los años 80 que ya nos había visitado aquí a Susurrando a tus sueños con uno de sus grandes temas, el Heartbeat City, en alguna que otra semana. Hemos tenido algún problemilla ahí con ruidito que se estaba metiendo. Creo que lo hemos solucionado, pero vamos, si sigue persistiendo en su insistencia, pues nada, te pedimos disculpas y esperamos que nos siga sonando. Ahora es el típico momento donde yo hablo mucho para ver si el sonido está saliendo más o menos bien. Creo que ya. A ver, sí. Bien, perfecto. 19 minutos pasan desde que nos escogiste para acompañarte en este tiempo de radio. Una bienvenida especial, como siempre, a los amigos de Norte FM en el nordeste de Tenerife, que nos están oyendo desde las 9 de la noche del martes 13 de septiembre. Uy, bueno, nada, no hay que hacer ni caso a las supersticiones. Pues a lo mejor es porque me ha tocado un poquito de cerca, y ya sabes cómo va esto. Cuando te toca algo de cerca, te da la sensación de que está de moda o de que todo el mundo está hablando de eso, cuando en realidad el único que está más o menos interesado, y tampoco para tirar cohetes, eres tú. Estaba hablando el otro día, en el otro trabajo ese que me hace vestir de negro y ponerme serio, sobre la educación de los hijos, sobre el límite de corregir o no a raíz de alguna modificación que ha habido en el Código Civil. Bah, no te voy a comer la oreja con eso. Bueno, el caso a lo que nos ocupa. Empecé a recordar lo que eran los castigos o no castigos, los pellizcones en el brazo de mi madre y los castigos de mi padre. Muy pocos, todos siempre ajustadísimos y todos merecidísimos, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de complejo, en fin, lo normal. Intenté acordarme que la última vez que estuve castigado fue cuando ya era un poco talludito, tenía 17 años. Y creo recordar que se me olvidó durante una semana que había que ir a las clases de COU. Vísperas de Navidad, con todos esos días de vacaciones por delante, y no sé por qué mis padres no lo entendieron muy bien, no lo enfocaron muy bien. Así que me quedé sin salir, vamos, para mí se me hizo eterno, se me haría como todas las navidades. Luego, recapacitando, me he dado cuenta que solo fue una semana y media o algo así. Y en ese tiempo me pasó algo que seguro que te ha pasado. Sí, claro que te ha pasado. Porque todos en el fondo somos un poquito iguales, ¿verdad? Descubrí una canción a la que nadie prestó atención, que pasó absolutamente desapercibido y que a mí me enamoró y que no volví a escuchar jamás. Estarás pensando, estarás hablando de alguien o de alguna chica que te... No, de una canción. Luego la estuve buscando muchísimo en todas las tiendas de disco que había aquí en Tenerife y no hubo forma de encontrarla. La magia de internet ha hecho que la pueda encontrar. Es una versión de un tema de Sam Cooke. La canción original se llama Bring It On Home To Me, tráelo a casa, tráelo a mí. La usaban de promoción de las navidades, de las primeras navidades de las televisiones privadas en España, ya por el 91, concretamente Antena 3. Y claro, yo, como no podía hacer otra cosa que ver la tele, que eso no estaba castigado, pues estaba siempre esperando la publicidad para escucharla. El otro día, preparando la pauta del programa, la encontré, la recuperé y me dio muchísima alegría. fue como encontrar a un viejo amigo. Lo que suele pasar siempre es que tu memoria colectiva la imagina de una forma mucho más glamurosa, más maravillosa, y luego la canción no es para tanto. Pero bueno, tus recuerdos sí que lo son, y solo por eso, por cómo la recuerdas, por cómo la viviste, por cómo la sentiste, voy a compartirla contigo. Uf, vamos a ver cómo suena. Espero que bien. Trae contigo. Si tú cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Sincero, te di mi dinero, solo veía a través de ti. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Thank you. can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows. How can you mend the broken walls? How can you stop the rain from falling down? The breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. Remendar un corazón roto. Ha habido muchísimas versiones de esta canción, pero esta es la original y desde luego la que más me gusta, sin desmerecer las grandes versiones que hay, entre ellas la de la banda sonora original de la película Notting Hill. Hay piropos y piropos que te digan que te van a querer, como en las canciones de Camela. Es mucho querer. La cabra mecánica, me encanta esta balada. Es de esas que llegan al corazón y en directo muchísimo más. La voz desgarradora del Vilchis, la cabra mecánica. Hay un pensamiento triste como el cuarto de la plancha. Y eres tan bonita que no te lo van a perdonar. Nada vuelve a ser lo mismo después de una gira por provincia. Parece la guerra, la lluvia contra el tejado de Uralita. El guitarrista se vuelve un rascatripas y el gaitero se vuelve un soplagaitas. Ya Madrid llegó el enero y mató de frío a limpiabotas que quería ser torero. Te voy a querer como en las canciones de los Camela. Dejaré la piel y en un hijo de calo de arena tiene su espina, la suerte es su saltibajo. Ni yo entiendo tu movida, ni tú mis discos y a saco. El guitarrista se vuelve un rascatripas y el gaitero se vuelve un soplagaitas. Y a Madrid llegó el enero y mató de frío a limpiabotas que quería ser torero. Existen los gritos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Susurrando tus sueños, continuamos acompañándote. Se va acercando poco a poco el lunes. Llevamos 38 minutos en tu dispositivo favorito. Yo creo que es buen momento para reflexionar. Hoy, si te parece, lo vamos a hacer con un hombre que tiene una fuerza impredecible, no física, sino mental. Reconocido psiquiatra, director de los centros psiquiátricos del estado de Nueva York. Sevillano y ejerce de sevillano porque es feliz, se le nota feliz. Te hablo lógicamente de Luis Rojas Marcos en ese libro que escribió La fuerza del optimismo. Dice así: hace un par de años, en una tarde muy tormentosa del otoño neoyorquino, caminando a casa desde la universidad, me encontré con una larga cola de esperanzados jugadores que aguardaban en la calle su turno para comprar un billete de lotería de la multimillonaria Megaloto. Soportaban una lluvia torrencial, salpicada de rayos y truenos delante de la pequeña tienda de la calle 35. Por curiosidad, me acerqué a una pareja que esperaba al final de la cola, divertidos y empapados bajo un diminuto paraguas. Y les pregunté amablemente si sabían que la posibilidad estadística de que les tocara el gordo era menor de la que les cayera un rayo. Aunque un tanto sorprendidos por mi pregunta, los dos me respondieron al unísono sonrientes que en teoría sí, pero no les preocupaba porque se sentían mucho más cerca del golpe de buena suerte que de la chispa eléctrica. Imagino que el antropólogo Lionel Tiger captó este comportamiento cuando dijo aquello de que calcular con optimismo las probabilidades es una tendencia humana tan básica como buscar comida cuando se tiene hambre. Los optimistas son personas que esperan que les vayan bien las cosas y se predisponen a ellos. Los pesimistas son personas que esperan que les vayan mal e igualmente se predisponen a ello. Por ejemplo, si una persona confía en que conseguirá lo que se propone, probablemente lo intentará. Por el contrario, si sospecha el fracaso, lo más posible es que no lo intente. La duda puede incapacitarnos para llevar a cabo cualquier tarea que nos hayamos propuesto. Pues eso, que hay que tener siempre una predisposición positiva, porque eso desde luego por lo menos ayuda a que las cosas no salgan excesivamente mal. Ya sabes, a la vida hay que pedirle siempre algo de suerte, porque como decían los Gabinete Caligari, la suerte es como un pez. Bueno, esta sería la canción del segundo personaje, del pesimista. Intenta ser el primero, el que vive la vida con ilusión. Gabinete Caligari. La suerte es como un pez que de sus manos resbaló, como la pretensión de ser algo que se esfumó de maroto trabajo. Pero el tema

imprescindible en los huateques de finales de los 70, este tema de Cool and the Gang. En aquellas fiestas, yo no estaba, ¿eh? Yo no estaba, que a los finales de los 70 tenía 5 o 6 añitos. Bueno, vale, 7. Pero vamos, que no podía ir a estas fiestas, pero lo sé por mis hermanos, que ya casi todas eran movidas y luego había alguna lentilla. Pues esta era de las lentillas. Imprescindible. Nos quedan 6 minutos para que llevemos una hora contigo. 6 minutos para que sean las 10 de la noche si estás en Norte FM y nos estás sintonizando a través del 102.5, y vamos a seguir haciéndolo con buena música. Algo está agarrando mi corazón. Something's got a hold on my heart. Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. If this acaba de empezar un nuevo día, acaba de empezar una nueva semana, acaba de empezar una nueva oportunidad de cambiarlo todo. Una nueva oportunidad para que las cosas vuelvan a su sitio o que no se vayan del que están. Depende de ti esta semana. Hoy es un nuevo día, hoy es una nueva semana. Sabes que siempre empezamos con una canción animada y la verdad es que para canciones animadas, para canciones positivas, este hombre es un seguro de vida. Diego Torres, la vida es un vals o una rumba. O una sevillana o una isa. Báilala como mejor sepas. Pero por favor, báilala. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Susurrando a tus sueños. Es el satélite vecino. Es lo más cercano que tenemos. y lo mejor que conocemos el espacio. Pero además es fuente inspiradora de poesía, de historias de miedo. Es la culpable de muchos sueños rotos, como cantaba Rosana. Es la culpable de que nos enamoremos, dicen otros. Lo que sí es cierto es que es culpable de tener un calendario propio. Y culpable de esas mareas. A la gente que le influía mucho la llamaban lunáticos y lunáticas. La luna. Siempre tan cerca, siempre tan misteriosa. Ya conquistada, y a pesar de estar conquistada, sigue siendo un misterio, sigue siendo una inspiración, sigue siendo vida. Nuestros minutos iniciales van a ser para ella. Ya hablamos del sol, pues si hemos hablado del sol, tenemos que hablar de la luna. Del agujero de la luna, por ejemplo. Susurrando a tus sueños. The Hole of the Moon, The Water Boys. Siente el ritmo. 1:07 en tu dispositivo. La luna es la protagonista, pero el protagonista eres tú. While you just stayed in your room, I saw the crazy. y si el amor se nos rompe. Porque el amor se equivoca. Entonces el mundo amanecería repleto de lunas rotas. Sombría, sin la tuya y la mía, sumergida en besos. Pero no, no me pidas que te dé la luna, porque no la tengo cuando estoy a oscuras. Quitársela al cielo no tiene perdón. Si no te amo menos, si te digo. Aunque esta canción no habla de, no se llama nada de la luna, la conocimos durante mucho tiempo como La luna llena sobre París. ¿A que sí? Bueno, pues por lo menos, aunque solo sea por eso, vamos a dejarte esa introducción, ¿vale? Bueno, amigos, yo creo que había llegado el momento de hacer algo como esto. Y si hay una canción que podría definir este momento, es esta. Por todos vosotros, lo nombro en París. Cada noche y amanece en París. Bueno, el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin. La fortuna se ha reído de ti y de mí. La luna llena sobre París. La luna llena sobre París es el lobo hombre en París y este Moonlight Shadow. La sombra de la luz de luna, susurrando a tus sueños. Hoy hablamos de ella. Dejándome llevar por las sombras de la luz de la luna. Perdona si hay algunos fallos de sonido, pero tengo ahí la mesa hoy un poquito rebelde. Hacía como 15 programas que no teníamos problemas con la mesa y hoy estamos teniendo algunos problemillas, con lo cual a veces no sé si entra demasiado fuerte la voz. Si es así, te pido disculpas. En cualquier caso, decíamos que escuchábamos ese Moonlight Shadow y ahora escuchamos La luna no pinta nada, mucho menos conocida, de Cómplices. La verdad es que la letra es desgarradora. Susurrando a tus sueños, llevamos una hora y 20 minutos contigo y, como siempre, es un auténtico placer. pues eso, un reproche al satélite que le ha hecho perder a su mujer, a su novia, a su pareja. Cómplices es una canción muy original, desde luego. Te decíamos que nos convierte también en lunáticos. De esto sabe mucho Gazebo, claro que sí. Lunático se llamaba esta canción de los 80, que fue una continuación de Say Like Chopin. Oímos la versión de 1994. Mejor la original. Sobre todo porque igual la viviste y te hace ilusión escucharla. Esto es Susurrando tus sueños, última canción sobre la luna. Nos la trae Gazebo, Lunatic. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Mother doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see her in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying. As our sun begins to fade, and we made our love on waste land and through the barricades. Father made my history, fought for what he thought would set us somehow. Uno de los grandes clásicos de los 80 en lo que a baladas se refiere, sin duda fue este Through the Barricades de Spandau Ballet. A inicios de los 80 con esos nuevos románticos que llegaban desde Inglaterra. Llevamos 1 hora y 34 minutos en tu dispositivo favorito. Estoy susurrando a tus sueños. Son las 10:34. Si estás en Norte FM, en el 102.5 de la FM. En nuestra sección Libros y Música hoy vamos a hablar de un libro de Luz Gabás de hace 2 años, Regreso a tu piel, la segunda novela de esta autora aragonesa, que además sus dos novelas se han desarrollado ahí en Aragón. La primera fue Palmeras en la nieve, que además ahora va a ser película o serie, no lo tengo claro, creo que película, y la va a protagonizar Mario Casas. La primera novela fue muy buena, a mí me gustó más que la segunda, pero la segunda, que es este Regreso a tu piel, también estuvo muy, muy bien. Te la traemos porque se ha estrenado hace muy poquito Regresión, y este libro habla de algo de regresiones. No te voy a destripar mucho porque sabes que no me gusta absolutamente nada. Pero habla de algo de eso, y me acordé. A ver si puedo ir al cine a ver Regresión, la película de Alejandro Amenábar. Porque creo que la última película que fui a ver, película de adultos me refiero, creo que el cine era mudo todavía. Bueno, centrándonos, Regreso a tu piel es un libro muy, muy bien escrito, con dos historias paralelas que se cruzan en dos épocas totalmente distintas. Es una historia de amor, pero es algo más. Es una historia de aventuras, es una historia de fidelidades, de lealtades. No tiene demasiadas referencias a canciones explícitas, tan solo nombra las canciones, la música, en algún momento puntual, y lógicamente son los que te comentamos. Cuando terminaron de cenar, decidieron pasar a otra zona más apropiada para tomar una copa. Consistía en diferentes apartados de cómodos sillones y mesas bajas envueltos en una luz tenue y una música sensual proveniente de un piano. Al fondo había una pequeña pista de baile y a la derecha una mesa de billar. Cuando Esteban y Ricardo se percataron de que no había nadie jugando, lanzaron a las mujeres una mirada de súplica y corrieron hacia la mesa como si fueran dos adolescentes cuando recibieron el permiso con una sonrisa. Bueno, puede que el bar y la música que sonaba fuera parecida a esta. Una música de piano tranquila, quizás era este Who Wants to Live Forever, The Queen. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? Yet slips away from us. quien quiere vivir para siempre. Otra de las pocas conexiones con la música de este libro es esta. El único bar de Tiles era un local desangelado y frío, cuya decoración no se había actualizado en décadas. Brianda no recordaba ningún lugar de su entorno en el que aún existiera ese pavimento de trozos de mármol amarillento, aglomerados con trozos de cemento al que le faltaban más de un pulido. Una larga barra de madera de color castaño con azulejos decorativos se extendía desde la entrada hasta el fondo y una docena de mesas cuadradas ocupaban todo el campo visual, acompañadas de sillas con asiento de anea. El sonido de la música compartía espacio con los tintineos de una pinball y una máquina de azar, la televisión y las voces de los jugadores de cartas. Bueno, un bar bastante gráfico, siendo en Aragón, en este pueblo en Tiles, pues podemos suponer que habría a lo mejor un poste del Zaragoza de la temporada 76-77, que no se habría cambiado nunca probablemente, o una bufanda de ese equipo. No sabemos, en cualquier caso, a que te recuerda muchísimo, muchísimo a este otro bar. Pues ya sabes, Regreso a tu piel, libro recomendable. A mí me gustó más el primero, pero este me pareció también un gran libro, muy bien escrito, muy bien trazado, además con desborda imaginación y desborda además también mucho estudio, mucho trabajo. Se ve que trabajó muy bien los personajes y sobre todo trabajó muy bien la época que no es contemporánea del libro. De eso sí te lo puedo decir, que hay una época que no es contemporánea, pues esa, perdona, la trabajó muy bien y la estudió muy bien. Digo perdona porque el micrófono está a veces soltando así unos pelotazos de sonido muy, muy curioso. Seguimos en directo, bueno, en directo para mí. Llevamos una hora y 46 minutos, son las 10:46 y nos estás escuchando en Norte FM. Vamos a escuchar un tema que viene directamente desde México para ti. Camila, No Los España, un dúo mexicano que cantan así de bien. Este es su gran éxito, Mientes, susurrando a tus sueños. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, el minuto que despacio para ti. El tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. Pues a lo mejor esta es la semana perfecta para que empieces a creer en cuentos de hadas. ¿Por qué no? No tienes nada que perder y muchísimo que ganar. ¿A que no se van a cumplir? Pues a lo mejor la siguiente sí. It must have been love. Of silence. banda sonora original de la película Pretty Woman, ese cuento de hadas en versión de los 90. Mañana es el día del Pilar. Mañana es el día de Pilar. Felicidades a todas las Pilares. Felicidades a ti, Pilar. Esta o mil millones de canciones distintas. Pequeña criatura. Voy a buscarte a la salida del trabajo. A Madrid le faltan caricias y abrazos. Se los daremos ahora. ¿Cómo ha ido todo? Me has echado de menos. Sabes, anoche apareciste en mis sueños. Llevabas menos ropa. Hoy he encontrado en el segunda mano un piso modesto, céntrico, barato. En el paraíso apenas unos minutos. Si vamos en metro del resto del mundo. Mientras mi calor te espera, impaciente, inexperto, yo quemo la cena. Llegas tarde a casa. ¿Dónde te has metido? Te cría perdida. Me besas y aguantas mis bellas mentiras. Traes por fin la calma. Un día de estos te doy un susto y te pido sería y formalmente que te cases conmigo. Ay, mi vida, un día el susto te lo doy yo a ti. Y si me preguntas, te respondo que sí. Pequeña criatura, la esencia más pura. Pequeño, amor mío, ya lo sé. El mismo recipiente también encierra veneno. Asumo el riesgo, te miro y planeo una vida contigo, cargada de sueños. Y si no se cumple, cuando despertemos con la luz del día, ya veremos lo que hacemos. Pequeña criatura, la esencia más pura va en frasco pequeño. Veneno. Asumo el riesgo, te miro y planeo. Si te falta una almohada, yo te presto mi pecho. Y si no te amoldas a sus recovecos, con la luz del día ya veremos lo que hacemos. Felicidades, Pilar. Hoy también es el Día de España, el Día de la Hispanidad. Felicidades a España, felicidades a todos los españoles. Estés donde estés, te sientas un poco español, te sientas muy español, seas nacido aquí o seas adoptado aquí. España es un país tan grande que admite y vive con los que no la quieren de la misma forma que la quieren otros. Llevamos juntos desde 1492, mucho antes que muchísimos países. Con sus fallos, indudablemente, con sus zonas oscuras, pero con muchísimas, muchísimas, muchísimas luces. Felicidades a todos, si nos oyes es España. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Ha sido un placer estar contigo otra semana más. Volvemos la próxima, ojalá hayas estado a gustito. Yo he estado muy a gusto, es verdad que con algunos problemillas hoy en la mesa, pero yo creo que los hemos ido solventando sobre la marcha. Podría haber sido peor, ¿eh? En cualquier caso, te pido disculpas por ellos y te prometo que trabajo para que la próxima semana no los tengamos. Nada más, por favor, difúndelo. Si te gusta, por favor, compártelo a través de los WhatsApp, de los del Facebook, del Twitter, del Google Plus, para que nos conozca mucha más gente. Te dejo en las mejores manos posibles. Ya sabes cuáles, ¿no? Sí, hombre, las tuyas.